caramba, ay, mi conejito era tan vanidón. Ay, caramba, a mí me decía voy a talar. Ay, caramba, a mí me decía voy a.